La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy, lunes 6 de septiembre del 2010. El día de hoy tenemos invitado, ahorita lo presentamos, pero antes presento al otro conductor de este programa, a Eduardo Audirac. ¿Cómo estás, mi Audi? Bien. Alejandro Montiel, ¿cómo ves la propiedad, señor invitado? Muy bien. Invitado, muy bien. ¿Sí o no la propiedad? ¿Cómo quieres que te hablemos? ¿Con propiedad o informal? ¿Cómo te hablo en las calles, en los pasillos? Pues, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. La verdad, la informalidad siempre es algo que me caracteriza. Sí. Así que eso de la propiedad. No, que no se dé, que se quede. Por ahora está bien dejarlo de lado un rato. Exactamente. Pues ya escucharon esa voz extraordinaria y magnífica, es del invitado de hoy, que es el arquitecto Daniel Serrano. Villamayor, Montero, Sigüenza y Góngora y Treviño y de la Par. Órale. ¿Qué tal, eh? ¿Archiduque de dónde? Archiduque de Cholula. No, mejor conocido como Caps para los cuates. Así es, ¿sí? Todos los que gusten. Caps. Es que es un experto en arquitectura vernácula, ¿verdad, mi Caps? Así es. No, pues está con nosotros Daniel, o como quieran decirle Caps. Como les decía, bueno, gracias a todos por escucharnos, por descargar el programa, por los comentarios que de repente nos hacen en el blog, vía Facebook. La verdad, esto nos pone muy contento que el programa sigan creciendo el radio escuchas y ver escuchas, el que escuchas. Entonces, bueno, es un proyecto que también nos mueve y por lo tanto también nos hace como que pensar como nuevas opciones de contenidos, ¿no? De qué otra manera podemos difundir y promover la arquitectura. Por un lado, que quería como seguirles respondiendo a esta inquietud que les comentaba de invitar más alumnos, porque yo creo que puede ser que sea un equilibrio lo que hace una escuela de arquitectura, tanto la calidad de sus profesores, pero es un hecho que también los alumnos, los alumnos, el nivel de intensidad que le metan al estudio, la intensidad que le metan a los proyectos, el número de horas, el número de trabajo involucrado en un proyecto, y como lo he platicado con amigos, con profesores, también el ejercicio y la práctica de la arquitectura, tanto como es un ejercicio de confianza, y en sí es la educación, es un ejercicio de confianza, tanto del profesor al alumno, como del alumno al profesor, además va involucrado respeto y admiración por la gente con la que estás compartiendo el aula de clases, así como de intensidades, de energías, ¿no? Entonces, si hay más actividades vinculadas en la carrera, si tenemos un consejo de alumnos que se pone a trabajar y pone a hacer talleres, actividades, fiestas, lo que quieran, pues yo creo que vamos a tener una bonita escuela de arquitectura, ¿cierto, mi Caps? Por supuesto, siempre hay que llevar muy de la mano la colaboración tanto de los, ¿cómo se llama?, de los profesores, directivos y de los alumnos, que es como la espina dorsal de toda la universidad. Algo que, pues, ahorita se está dando, y la verdad, con el nuevo consejo de estudiantil. ¿Que son sus cuates? Que son mis cuates. No, eres pues, más grande, ¿no? Sí, yo soy más grande, creo que unos 4 semestres. Pero la verdad, se ve que traen buena vibra y que están armando bastantes cosas. O sea, se ve que también les apasiona lo que están haciendo y que les gusta y que pues, van a estarse moviendo para lo que salga. Y si no, pues hay que hacernos mover, ¿no, amigas? Exactamente. Jalar. Es importante, el jalarse las orejitas también como uno a otro para, pues, ¿no? Llevarnos de la mano, ¿no? Y hacer esto como más intenso. Nada más para cerrar con este tema de los contenidos. Les decía que con Alex, aparte de que tenemos la idea de ir saliendo de la cabina y grabar en oficinas, de talleres de arquitectos, lo que sea, que ya tenemos como ahí un buen tema, un bonito tema. Antes de empezar con ese tema o esa dinámica, va a ser como toda una pues una temporada, ¿no? Yo creo. El y de hecho apenas lo platiqué con sí, mi Alex. Sí, seguramente será una serie de programas especiales que se han ido trabajando, ¿eh? O sea, de hecho hay invitados, hay gente con la que hemos platicado de este proyecto y lamentablemente por tiempo, un poco de distancia, el asunto de la movilidad no se ha podido realizar. Pero la verdad es que va a estar de pelísimos esta nueva etapa. Entonces, antes de empezar, es un arquitecto poblano al que le vamos a dedicar como toda una serie de entrevistas y pues es como un trabajo de investigación, ¿no? También en gente que todos conocen, y lo peor es que no me queda claro si todos lo conocen, ¿eh? Y si todos conocen a los que hicieron arquitectura mexicana. Entonces, por ahí va la tirada como de esta temporada. Por un lado, yo me preguntaba, y digo también para confirmar esto, y vean lo que es importante, la educación y difundir primero, o no primero, no digo, no hay orden en sí, ni jerarquías, a las personas que han hecho arquitectura mexicana, ¿no? Por ejemplo, les queremos armar una serie de archivos de audio, porque hay muchas cosas montadas en la web sobre Mario Pani, ¿no? Yo les platicaba a Alex, ¿de quién podemos hablar? O para mí, ¿quién se me hace un personaje importantísimo en sí, en la construcción, yo creo, del México del siglo pasado? Porque es importante el legado de este señor. Pues es Mario Pani, ¿no? Digo, ya después entraremos poco a poco en un Barragán o en un Teodoro González de León o lo que sea. Pero bueno, quise empezar con Pani, ¿no? Prepararles algo como de Mario Pani. Traerles muchas cosas, no sé cómo te suena, mi Caps. ¿Tú conoces a Mario Pani? ¿Sabes quién es Mario Pani? Sí, por supuesto, lecciones de historia, de la arquitectura contemporánea. No te voy a regañar, mi Caps, tranquilo. No, por supuesto, solo recordando a los profesores que nos dieron clases, ¿verdad? Sí. Oye, sí. En la oficina estaban haciendo algo relacionado con este señor, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoqué? Cuenta mejor, mi Caps, en dónde trabajas o qué le haces, qué tiras. Ah, bueno, la verdad, ahorita estoy trabajando, bueno. ¿Cómo surgió eso? A ver, ¿cómo surgió? Estoy trabajando con Cheque en Metaarquitectura. Arquitecto Ezequiel Aguilar. El arquitecto Ezequiel Aguilar para mí. Le doy mis respetos. Bueno, y la verdad, todo esto surgió pues de las prácticas que tenía que hacer. Ajá. Que las hice el verano pasado. Las acabé en 5 semanas y de ahí ya Cheque me dijo, no, pues, tienes tiempo, puedes seguir viniendo y ya te empezó a pagar, etcétera, y podemos continuar con proyectos que te quedaste, porque pues es bueno que lleves una línea y ya, como ya empezaste, ya conoces el esquema de trabajo, cómo funciona la oficina, etcétera, pues uh-huh. Es más sencillo que empezar a, que alguien que está empezando, así claro. Que he estado continuando y la verdad es que ha sido algo bastante bueno, que la verdad me ha hecho crecer bastante uh-huh. En la oficina, tanto con Cheque como con mis demás compañeros de trabajo. Que la verdad, tanto en el ámbito laboral como en todos los demás, es algo bastante interesante todo el esquema que llevan ahí. Y, bueno, la verdad, ahorita este semestre no estoy trabajando. Tesis, exacto. Uh-huh. Proyectos 9, tesis, megaproyectos, Valverde. Todo es una gran paquetería como para poderla combinar con con trabajar. Sí. Oye, pero ¿cómo empezó esto de las prácticas? ¿Lo quieres empezar con alguna pregunta mía? No, está bien. De hecho, un poco desde para vincular la pregunta que tú vas a hacer de cómo va eso de las prácticas, uh-huh. para que nos platiques cómo es esta labor en el despacho de Cheque en concreto, ¿no? Pero bueno, primero, ¿cómo empezaron? Y después, ¿cómo es el trabajo? Sí, es que empezamos un poquito en desorden, mi caso. Pues es que te diste cuenta, me distrajo el señor Pani, güey. El señor Pani. No, a ver, el arquitecto Daniel, ¿en qué semestre estás? Último. No, mira, yo salí de 12, mi caso. Ya, a mí no me da pena decir, tú puedes decir décimo, no quinto. Sé qué. Ajá, no, aquí no hay bronca. No, está bien, estoy en onceavo. Ajá, bien. Digo, ya ves qué divertido es decirlo. Ya sé, me orgulloso. Me hace, ya lo solté. Sí, te estás terapeando aquí en el programa. No importa. Ok, estás en 11. ¿Y sí, es tu último, mi caso? Sí, ya, estoy llevando las últimas 4 materias. Ajá. Mis últimas 3, del taller de integral de titulación. Uh-huh. Y una optativa. Ok. Ya, o sea, una carga bastante buena para este semestre, pero la verdad es que, aunque ahorita todavía no lo siento, no, igual todavía no lo siento, pero la verdad es que estoy disfrutando bastante proyectos. Órale. O sea, es bueno eso, ¿no? Porque la verdad, mi proyecto me encanta. Me mueve. Me mueve. Exactamente. Exactamente. Ayer fui a visitar donde está el terreno de tesis. Me metí, creo que es una zona ahí, privada y todo. Pues uy, es una zona como aventurero el asunto. Sí, no manches. Estuvo bastante bueno porque está lleno de vegetación. Ajá. Árboles, mosquitos. No manches, salí de ahí y como estaba mi primo esperándome afuera, tenía como 5 moscas en la frente y como 20 en la espalda. Exactamente, casi. ¿En dónde fue eso? ¿De qué va tu tesis, mi Carlos? Mi tesis es un centro para la educación nutricional. Bueno. O sea, pero y está en Santa Cruz, ahí al final de Zabaleta. Ese es el interno que tengo. Ok. Pero la verdad es que es algo bastante interesante porque también va a mezclar salones, talleres, incluso huertos, áreas de composta, restaurantes, cafés, bar, y todo eso como que dentro de una gran área verde, que es un espacio, un nuevo, como crear espacios públicos también, a lo nuevo dentro de la ciudad, como los nuevos espacios que salieron tipo el parque de Remetería de Chapulco, en la parte norte y sur. Este sería como que un espacio público grande en la parte poniente de la ciudad. Que acaban de inaugurar este parque, el de Rementería, ¿no? ¿Sabes algo? Sí, bueno, no sé muy bien, pero sí ya acaban de... Los parques que nombró aquí el arquitecto Daniel Serrano, sí forman parte de cuestiones que ya le habíamos platicado con invitados anteriores, el tema del PCB, ¿no? Todos estos proyectos que contemplan pues el futuro de la ciudad, ¿no? O estrategias diferentes para cohesión social, aumento sostenido de áreas verdes, bla, bla, bla, ¿no? Y ahorita es como hace 2 semanas, por ahí sí, escuché la noticia, el Rementería, que se llama algo así como Parque de la Juventud o no sé qué nombre le pusieron. Ajá. Entonces, yo, porque tengo una tía que vive como en esa zona de la ciudad, entonces, pues sí me doy mi vuelta, ¿no? Por esos rumbos. Está en la zona de la Ciénega, en donde están los tianguis de coches. Se los comento, y por eso hice como un puntito aquí, aguántame mi casa, porque es interesante que conozcan estos espacios. Es de el autor es Ricardo Leiva, su oficina, ¿no? Octa, mucha gente. Diseño, ¿no? Ojo, creo que alguna vez lo invitamos y él nada más estaba supervisando la obra, y finalmente creo que la construyó no sé quién, pero es un edificio hecho con bambú, con taludes, muros de contención a base de piedras, y seguro todavía hay un trasfondo ecológico, ¿no? Interesante a revisar. Sí, porque de hecho ahí también se van a impartir clases de ecología y medio ambiente. Así que es para algo que se está llevando a cabo dentro de la ciudad. ¿Y vas a meter bambú en tu tesis, arquitecto? No, no. ¿No? No, no he contestado eso. ¿No eres fan del bambú, Caps? No, no lo suficiente. Okay. No, me llama, pero... pero no te ha convencido. No del todo. No, entonces es puro acero. No, mezclando un poco, veremos. Sí, que estructuras mixtas. Estructuras mixtas, perfiles, unos IPRs, escalones. Ok, no, perfecto. Mi Alex, ¿cómo va? Muy bien, oye, también siguiendo un poquito por el tema de la tesis, ¿qué tal va tu taller? Lo que pasa es que aquí el buen Daniel es colega, es amigo, y aparte compañero de las tristezas y angustias de Proyectos 9, de los proyectos de estudios terminales, solamente que yo estoy en el grupo de Junto, y la verdad es que no sé cómo va el de él. Pero su grupo está muy interesante porque es a nivel urbano, tengo entendido. Ah, así es. ¿Y cómo estás trabajando tu proyecto a nivel urbano, en concreto con Diego Riva, que es el profesor, un profesor argentino, ¿verdad? Sí, Diego Riva. La verdad es un profesor bastante bueno. Me dio clase en primer semestre y pues la verdad me da gusto que ahorita... ¡Te flechó! Exactamente. Me da gusto que esté ahorita dando clases. Ok. Muy bueno. Empezaron los flashbacks de primer semestre. Sí, caray. Ajá. Ok, entonces da Diego. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo va el taller? Bien, la verdad, o sea, el arquitecto está... O sea, los proyectos que están dándose ahí dentro de mi salón... Ajá. Son proyectos, la verdad, grandes y bastante interesantes. Uh-huh. Está un proyecto en Atlixco, otro proyecto en Salina Cruz, el proyecto de Patrick aquí en el Centro Histórico, otro en... ¿cómo se llama? Puerto Escondido, en unos playas por ahí. Cicatela. Exacto. Cicolite, Mazunte. Huatulco. Ah, ahí. Ok. Bueno, sí. Y la verdad son proyectos bastante interesantes cada uno, con diferentes esquemas, pero que se van abordando de diferente manera y Diego nos va ayudando, la verdad, está interesante. Buen guía. Así es. Buen gurú. Sí, nos va diciendo, ¿qué onda? Por aquí no, está ayudando, por ejemplo, a una compañera, como que a direccionar su proyecto, uh-huh. A decirle, no, pues dentro de toda la ciudad, uh-huh. Pues creo que tienes que ubicar tu proyecto un poco más hacia esta zona, que está mejor, tienes más vinculación con el turismo, con la gente, con el barrio. Exacto, con la movilidad, accesibilidad, etcétera, con el barrio. Sí, igual a mí me dijo lo mismo. Bueno, uh-huh. Con mi proyecto, en la ubicación que tenía, me dijo, no, pues la verdad no me queda claro, está... ¿Lo tenías en Angelópolis, mi caso? ¿Qué? ¿Dónde? No, lo tenía ahí en... en la promoción de la 25 Poniente. Ajá. Por donde está el puente, el río Toyac. Ok. Sí, pero me dijo, la verdad es que falta vinculación. En base a lo que me has explicado, como que no cuadra tan del todo. Ajá. Y ya, pues, chécate por aquí, por allá. Ya hice algo, pues, seguí trabajando y... Mapeos. Exactamente. Mapeos. Con ayuda del buen Patrick. Ajá. Y ya de ahí... Y ya de ahí... No se esté contaminando, de ideas que no llevan a ningún lado. Metafísica, sin ningún rumbo. No, esas palabras son de Teodoro, del señor Teo, el arquitecto Teodoro González de León. Uh-huh. Sí, pero la verdad es que va bastante bien el taller. Digo, también está a un lado, está en el Salón Rocío, uh-huh. Que igual por momentos todos se van rotando y uh-huh. De repente llega Rocío y nos me pregunta cómo va tu proyecto, de qué se trata, por qué no haces esto. O sea, la verdad siento que va bien. Se solo es nutriendo, ¿no?, de ideas. Exactamente. Solo es cuestión de... Pues de darle, porque está cañón todo lo que... Sí. Al parecer va a ser la entrega. Y sí. Que tenemos entrega el próximo martes. Uy, pues, ¿qué haces aquí, mi caps? Yo también. Uy, no, la verdad, para la gente que nos está escuchando, los talleres de tesis, es como una etapa en sí como muy, muy intensa, porque generas un proyecto desde diferentes puntos de vista, ¿no? El tema de proyectos, por supuesto que es el lado... pues intelectual de la composición arquitectónica para regir ese proyecto. Hay un punto de vista urbano, o como si lo hiciéramos como un zoom out al proyecto, ¿no? La escala global, el impacto que va a tener este proyecto. Y, por supuesto, como que cierra esta trinidad el esquema constructivo, ¿no? Cómo va a ser este proyecto desde su punto de vista estructural para que sea factible en un sitio, en un tiempo y lugar. ¿No? Exactamente. Entonces, esta teoría viene desde José Villagrán. Sí, como les digo, me estoy empapando mucho de la escuela funcional mexicana, entonces por eso le saco ya autores. ¿Cómo es, mi caps? Seguro no te lo habían dicho, ¿no? ¿O tú sabes quién es José Villagrán García? No, la verdad, José Villagrán no lo conocía. Es interesante, ¿eh? Lo he platicado mucho, que también faltó, yo creo que, o no sé cómo estén los programas de ahora, pero también el dominio, por lo menos el estudio, una empapadita de toda la escuela funcional mexicana, ¿no? Antes de venir al programa, estaba platicando con Alex, me preguntó, oye, ¿quién habrá tomado clase con toda su escuela? Y yo le dije, Cabral, y también te lo pregunto, porque ahorita vamos a entrar a un profesor que sé que te dio clases, incluso creo que estuvimos juntos en ese salón, y ahorita platicaremos de él. Entonces le digo a Alex, Cabral, yo me acuerdo, me lo dijo Funes, que le dio clases a todos estos maestros, Villagrán, no sé si le dio Enrique del Moral o Enrique de la Mora, no sé quién más, o sea, si dieron clase Obregón Santacilia o Augusto Álvarez, ¿quién más? El mismo Mario Pani probablemente. Sí, él creo que como que daba talleres o algo así como correcciones más de agurú, güey. Pero bueno, todos esos señores, bueno, a quienes formaron, ¿no? Entonces, Cabral, sé que no te dio clases Cabral, Daniel, ¿sí te dio clases Cabral? Sí, me dio. Uy, uy, uy. ¿Y qué pasó? Pues, de hecho, Cabral creo que fue Cabral fue mi primer profesor de historia. No, uno de mis primeros profesores de historia. Primero fue Romano, ya me acordé. Ajá. Después Cabral. Ok. Y él me dio arquitectura contemporánea. Con él, de hecho, empecé a ver antecedentes igual de Mario Pani, Frank Lloyd Wright. Exactamente, mega fan, sí, no manches. Mega sí, de Frank Lloyd Wright nos dedicó un buen tanto. Ajá. O sea, ya de ahí un poco de mí, sí, bueno, no, o sea, no muy corto, pero no tanto como en comparación con Frank. Con Frankie. Y de ahí el buen Mies y el maestro Corbu. Exactamente, el maestro Corbu. Ambos formaron parte integral del proyecto. Pero la verdad, Cabral. Ajá. Sí, nos dio clases. Y Se extraña, ¿no? Donde quiera que esté, me preguntó Alex que cómo sigue de salud. La verdad, no tengo idea. Digo, lástima, y también por eso se lo he dicho también al señor Funes. Uh-huh. Aguas, no te vaya también ahí a pasar algo. O sea, extraño a los profesores de historia, El Cabral, digo, un tipazo, ¿no? A mí no me dio clases, sí me dio clases romano, pero sí nos dio clases este señor Jorge Cubillas. ¿Cómo eran las clases de Cubillas? Las clases de Cubillas. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de eso? Sí. De hecho, a mí no me dio así, en la parte integral de las historias, no me dio ninguna Cubillas. Era una optativa, ¿no? Era una optativa, cierto. Yo la tomé, se llamaba... El arte como medio de comunicación, exacto. ¿No? Ajá, exacto, el arte como medio de comunicación. Y yo la tomé, esa porque específicamente sabía que la daba Cubillas. Uh-huh. Y dije, ya he escuchado muchas cosas buenas de Cubillas. Claro. Es un buen profesor y sabe dar bien las clases. Así que pues dije, a ver, ¿qué tal? Ajá. Me metí y la verdad... Es un profesor bastante bueno. O sea, igual, así como Cabral ama a Frank Lloyd Wright, Cubillas ama Egipto. Exactamente. Pero se sabe todo, claro. Completamente todo de Egipto. Es la verdad, que en paz descanse, que es un erudito de Egipto y también de toda la historia. Me dio clases y la verdad es que eran clases súper interesantes porque mezclaba, o sea, no solo arquitectura, también pintura, escultura, música. Incluso algunos, también cine, si no recuerdo. Sí. Sí, exacto. Nos recomendaba incluso ver películas, nos traía grabaciones, que él tenía piezas musicales de todo tipo. O sea, traía danzones, traía música clásica, traía música de los 20s, de los 30s, lo de mexicana. Claro. Y de ahí todo dentro del contexto de la historia. O sea, mientras iba hablando, nos ponía una... alguna pieza y nos empezaba a relatar, o incluso nos hacía cerrar los ojos y a entrar en un mega viaje ahí con la historia. Así que la verdad fue algo bastante bueno mi clase. De hecho, ya no la pude concluir con él. Sí. Porque ese año fue el día cuando fue ese curso fue cuando ¡pam! Exactamente, cuando se enfermó. Uh-huh. Y de ahí ya no lo volví a ver. De hecho, ese curso, yo me fui a unas competencias en Guatemala. Ah, sí, porque el señor arquitecto también le da al atletismo, ¿no? Ajá. Quiere seguir los pasos de Paco Valverde. De Paco Valverde. Dale al triatlón. Exactamente, un Ironman. Es mi meta. ¿Sí? Por supuesto. Sí, qué bueno, No, está padre. Ajá. Entonces, sí, una manera también que conocí a Daniel, porque también tengo un amigo, Omar, que también le da al atletismo. Tú me dijiste, no, sí, conozco a Mar porque también estuvo en atletismo. A ver si es cierto, mi Caps, tú confirma esto. Uh-huh. El único arquitecto que fue campeón en los Interbullas. Sí. Omar. Primero. La rica es historia, oye, primer, estoy orgulloso, caray. Primer lugar en jabalina, Omar. Sin haber entrenado jabalina... Más que una o dos veces, nada más para que yo agarrarla. Llegó. Sí. Se puso y le dijo, y ya, yo también estuve en esas competencias de jabalina. Ok. Yo tenía un poco más de práctica, pero aún así. Sucumbía ante el poder. Cuatro clases. Sucumbía ante Omar. Ajá. Pero de hecho, Omar llegó, dijo, pues no sé qué hacer, voy a lanzar como puedo. Lanzó. Primer lugar, medalla de oro para el arquitecto, caray. Así es. Sí, está divertido. Pues yo creo que llega el momento para el primer corte, ya llegamos a la media del programa. ¿Qué nos trajiste de música, mi estimado Daniel? Bueno, les traje dos canciones. Una, la verdad, creo que es un poco intensa y medio metalerona, pero la verdad es que me agrada bastante. Yeah. No es de hecho está entre mis más escuchadas, es de Dream Theater. No es algo así como que tenga una letra profunda y tanto, de hecho no tiene letra, es instrumental toda. Ok. Pero me agrada cómo te va llevando la pieza. La pieza, completamente. Perfecto. Para inicio de semana vamos a escucharla. Ibero Radio. Idea es sonido. Pues antes de que sigamos con la plática y que Daniel nos platique un poquito más de esta canción que nos puso, quiero mandar unos saludos al buen Enrique Campuzano, el buen arquitecto que nos escucha desde Veracruz, y también a Juan Zapata, un colega que nos manda saludos desde la República de Argentina y que nos deja en el blog también su página de su blog. Él se dedica a hacer vivienda de veraneo, de fin de semana, que está muy interesante también la propuesta, pero es gente que nos escucha y que nos está siguiendo. Mi Daniel, ¿qué tal esta rolita? ¿Por qué nos la pusiste? ¿Qué te llama? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me llama? La verdad es que a las altas horas de la noche, uh-huh, me gusta poner, escuchar Dream. Uh-huh. Digo, ya para despertar. Ah, wake up. Porque la verdad sí es algo pesadón. Y esta, uh-huh, rola, no tanto por lo pesado, pero sí por... No, es como progresiva, ¿no? Exacto, cómo te vas subiendo de nivel en un tono y vas subiendo hasta llevarte un buen... Clímax. A un buen clímax, exacto. Como acaba, me agrada, la verdad. También para trabajar. De hecho, también esa parte de la... un poco de la música, uh-huh, es algo que me encanta, es la electrónica. Incluso me han, dos amigos me preguntaron, oye, ¿y a qué hora escuchas eso? Uh-huh. Yo, pues... cuando sea, la verdad. Ajá. No tengo hora. O sea, 11 del día antes de ir a misa, ¿por qué no electrónica? Cual lo que sea, la verdad. ¿Sí? Es totalmente random. ¿Sí? Órale, está bueno. Sí, también es la idea del programa. Se lo platico a Daniel. Era la idea de traer música y qué escuchan mientras, uh-huh, proyectan o qué música te gusta o no sé. O sea, por ejemplo, cuando proyectan o cuando están en el taller, por ejemplo, con Cheque, algo en especial, porque también ahí son muy musicales, ¿no? Así es, de hecho, está bastante interesante porque, por ejemplo, luego el que llega, uh-huh, se instala y pues abre iTunes o lo que tenga y pone música. Ajá. Que luego es Diego, luego es... El Diego maneja un... Cheque, una biblioteca. Menú, desde Roberto Carlos por... Metallica, Belanova, y los socios del ritmo, los Joao, Grupo Nietzsche, pasando por Vivaldi, Bach, Chopin, y RBD también. Y cierra con Rebelde. Exactamente. Sí, un tipo exquisito. En cuanto a gusto, sí. Está bueno. Oye, para la gente que nos escucha, estamos platicando con un alumno de últimos semestres de arquitectura, Daniel Serrano. Nos interesa saber también qué pasa por la cabeza de los alumnos, ¿no? Con el motivo de invitar a mucha, mucha, mucha gente a compartir este ejercicio llamado arquitectura. Y bueno, parte del perfil de Daniel, interesante, es que también le da mucho al deporte. Entonces, nos estás platicando sobre el fenómeno de los... ¿Cómo se llaman? ¿Interhuyas? Es que antes eran interhuyas. Ah, sorry, ya se delata mi edad, de... ¿verdad? A ver, entonces sí, platícanos, a ver, ¿cómo se llaman? ¿De qué se trata esto? Antes, o sea, cuando yo también cuando entré, me tocaron que fueran interhuyas. Ajá, ok. Así de Universidad Iberoamericana. Ok. Pero hace 2 años, lo cambiaron por InterSUJ, que es Intersistema Universitario Jesuita. Ok. Y... Oye, que por cierto, ahorita me acordé, mi Caps, que tú de por sí eres chico oriente, ¿no? O sea, llevas la compañía de Jesús en tu código genético, ¿no? No te hagas, ¿no? Sí, también, ¿no? Desde primero de secundaria, ajá, estoy en el oriente, y la verdad es una magnífica escuela. ¿Sí? Desde ahí también entreno atletismo. Ok. Así que es algo que me ha seguido, ya se me pegó. O sea, te sentías Robert De Niro, la misión. ¿No? Por eso quieres ser tu Iron Man, por supuesto, ajá, todo. Está bien, ok, pero sí, platícanos, ¿a cuál te fuiste, a cuál has ido, o cuál les ha tocado acá, o qué? Ajá, pues con Guatemala, ibas a platicar algo. Exactamente, ahorita regreso al tema de Guatemala. Primero explico esto, el tema de los inter, ajá, es una competencia que mezcla, o sea, todos los deportes de las universidades, incluido jabalina, que mezcla también a las universidades jesuitas de México. Okay. Y una de Guatemala. Okay. O sea, Torreón, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Acapulco, León, Puebla y Guatemala. Ajá. Todas ellas, 8 universidades. Ajá. Y cambió el nombre porque no todas son Ibero. Por ejemplo, en Acapulco es pues algo así como Loyola. Exacto, la Loyola. En Oaxaca, Ayuc, no han incorporado Ayuc. Ah, sí, pero todavía no han entrado. Okay. Y en Guatemala es la Rafael Andívar y Guadalajara es el ITESO. Por eso cambiaron el sistema. Algo más aquí políticamente correcto. Exactamente. Como los logos. Exactamente. Okay. Y a mí me ha tocado ir, de hecho, desde que estoy en la universidad, a 4 Inter. En Torreón, Guadalajara, Guatemala, y el del año pasado en Puebla, y a ver si ahorita ya, si combino bien mis tiempos, puedo ir a León. Órale, pues buenísimo. Para cerrar. Oye, entonces, también luego me dieron ganas de preguntarte esto. Los campus, ¿qué piensas de los campus? O sea, ¿cuál te gustó más o cuál te gusta más de los que has visitado? Pues de hecho, los que he visitado son campus bastante grandes y algunos incluso nuevos. Por ejemplo, el de Torreón era un campus relativamente nuevo. Okay. Y estaba bastante padre. Ajá. Estaba bien consolidado, tenía buenas instalaciones. Dejando un poco de lado el atletismo, que luego se han quedado rezagadas. Ajá. Tanto en Puebla como en León. No, que en Puebla como en Torreón, como en el ITESO, que la verdad, o sea, está bien la del ITESO, pero está no es del tamaño, okay, la del ITESO. Y en Guatemala también. En Guatemala, de hecho, fuimos a competir a un estadio aparte. Pero de ahí en fuera, Guatemala y ITESO tienen buenas instalaciones. También Torreón también, porque eran nuevas, está bastante padre. Y la verdad tienen un área, o sea, aparte de la infraestructura educativa que tiene ahí, también tiene bastante área verde para caminar, espacios públicos. Está interesante y agradable. Oye, y también como te checaste o la zona de arquitectura o como del DADA, los departamentos de arte, algo así, ¿te tocó como conocer o curiosear? ¿Recuerdas? Sí, de hecho, en primer semestre, ajá, cuando fui a Torreón, ¿sí? Yo ni en cuenta, porque yo, para mí era como que un paréntesis no estar en clase. Claro. Así que iba y me metí a los salones de arquitectura, por momentos me metí y dije, ¿qué hubo? ¿Qué hago aquí? Y ahora la maestra me dijo, oye, estás interrumpiendo la clase. Oye, qué horrible, fuera de acá. Y ya pues dije, disculpe, ya me salí. Sí, sí, sí. Sí, pero por ejemplo, el Torreón tiene buenas instalaciones. ITESO, la verdad no estoy realmente seguro, no me acuerdo muy bien. Caps. No me acuerdo. Se lo he oído, ¿eh? Sí, se me fue, sí. Ahí. Se me fueron, me acuerdo los programas, porque también tenía entrega regresando, así que, ajá, en lo que en turbo me fui también a hacer un poco de tarea por ahí. Uh-huh. Y eso. No, pues la verdad tenía ganas de preguntar esto. Es como que es bueno, ¿no? Traer la retroalimentación de qué pasa en otros campus, cómo se vive, uh-huh, en sí la pues llamémosle la vida universitaria, ¿no? En el mismo ambiente de jesuitas. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez hubo una niña de intercambio en mi época. No sé si tú la conociste, Abril, ¿te acuerdas de Abril? No. Ella venía del ITESO. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que con ella platicaba de, oye, ¿qué tal el ITESO? Y cómo es la zona de arquitectura, o ¿no? ¿Cómo está ese tema? Uh-huh. Digo, ahorita ya hay zona como de plotter, ¿no? Pues aquí entonces no había, ¿eh? No, entonces, sí. Entonces eres, no, pues mira, primero que nada, así como llegó Salma, el programa pasado, extraño una zona donde nos podamos reunir o imprimas o taller y compartes ideas, bla, bla, bla, ¿no? Lo que quieras. O sea, sí está interesante, ¿eh?, el tema. Entonces, el oportuno, ¿no?, platicar sobre esto. Pero, bueno, luego, ¿qué más? O sea, ¿el último cuál fue? ¿Guatemala? No, el último fue Puebla. Fue aquí. Ah, ok. Pues fue, sí, interesante. Uh-huh. Pero el mejor fue Guatemala. Sí, por el viaje, ¿o qué? Exactamente, o sea, todo. Oye, ¿cómo se fueron en bus? Sí, ¿verdad? Esa es una historia, la verdad, difícil de contar. Sí, bueno, lo sí platico porque, sí, yo igual cuando estuve de servicio social, obviamente, casi que si estás por allá, la frontera te dice, crúzame, por favor, ¿no? Entonces, fuimos a Guatemala y es todo una aventura, ¿eh? Así casi de Indiana Jones, subirse a los bus. Bueno, nosotros viajamos en los bus particulares de ahí. Uh-huh. Los de, imagínense a, ¿cómo se llama este personaje del bus de los Simpson? Otto. Ajá. ¿Ves que, no sé, en Guatemala tienen como estos buses del gabacho, ¿no? Los que dicen school bus o, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ellos andan aquí haciendo acrobacias y peripecias en toda esta topografía impresionante guatemalteca. Y es motivo de postal, incluso, esa fotografía en Guatemala. Yo me acuerdo que es súper peligroso, o sea, peligrosísimo, vaya. No sé si tengas que contar algo por ahí, mi Carlos, porque pues, yo me acuerdo que era así violenta la estructura vial. Sí, la verdad, los autobuses se ven como eran los cremaderos de hace 20 años. La verdad, o sea, está impresionante. Y digo, también viajamos en autobús y de hecho entre paradas y que íbamos lento esperando gente, nos echamos 29 horas de ahí, de aquí de Puebla hasta llegar a Guatemala, a la ciudad. Ajá. Ya, bueno, de ahí ya pues nos relajar y todo, pero estuvo pesadón. Sí, y pesado. Y ya de ahí pues así nos hicieron recomendaciones de que era un poco peligrosa la ciudad, que nos viéramos en grupo, que nos cuidáramos y todo eso. Pero de ahí, o sea, estuvo bien, la verdad. Bueno, solo un poco, o sea, sí se nota el cambio de... De atmósfera. De atmósfera, exacto. Desde que ves gasolineras Texaco o... Exacto. ¿No? Dices, aquí por cierto, no hay Pemex, ¿no? O papitas Lay. Claro, claro, sí. Es que, bueno, es realmente un tema, aquí si quieren, digo, hasta se antoja, es un contexto económico, social, ahí sí, diferente, ¿no? Ahí sí se ve el sistema de gobierno, cómo influye directamente en la dinámica y vivencia de una ciudad, ¿eh? O sea, si quieren ponerle a esto un tema formal y estricto, pues sería eso, ¿eh? Así, ¿cómo ves la influencia del sistema mexicano en la imagen de una ciudad, ¿eh? O sea, con el tema Pemex, las gasolineras Pemex, con el tema CFE y toda una imagen ahí de CFE, y un país vecino, ¿no? Como, tan en corto como Guatemala, llegas a la ciudad y te cambia la imagen de la ciudad, ¿no? Así es. Kevin Lynch escribiría algo sobre eso, ¿no? Sobre todo la imagen, por supuesto. No, es interesante el tema de cruzar fronteras. Te vi pensativo, Alex, querías decir algo sobre... No, de hecho, apenas estaba leyendo algo sobre la frontera sur, precisamente, y todo este movimiento que hay. Y sí, muy atinado. La verdad es que yo no conozco esta zona, pero por medio de la lectura, por medio de las fotografías, sí es clarísimo, ¿no? O sea, estoy reviviendo esas imágenes que estaba viendo en los libros por medio de la plática de ustedes. Y a lo mejor nada más dije sistema económico y gubernamental, porque los otros sistemas sí son muy parecidos. O sea, cruzas la frontera y también escuchan el gallo Elizalde. O sea, también, o sea, tú dime quién es Guatemala, Arjona. Digo, guácala, ¿no? Entonces, pues por supuesto que los chofis pues manejan aquí el gallo, la arrolladora, o sea, es lo mismo, o sea, el soundtrack, el score social en esa ciudad es el mismo, ¿eh? Así no tienen como sus gallo de oro. Exactamente, sí, la verdad. Oh, no, estuvo así. Sí, esto fue toda una aventura, todo la disfrutamos, pero tuvimos que regresar. Pero la verdad nos fue, de hecho, bastante bien. O sea, regresamos con trofeos atletismo varonil y femenil. Uh-huh. De segundo lugar femenil y tercero varonil. No lo esperábamos, pero estuvo bien. Pero cayó. Sí, y de hecho, en esa semana, ajá, esa semana fue, ahorita retomando a las clases. ¿Sí? Esa semana que me fui fue la de que estaba en clase con Cubillas. Okay. De hecho, exactamente el día que regresé... Ajá. O sea, incluso porque la clase me gustaba, sí, el mismo día estando de Guatemala, todavía con mi uniforme, con el pants, con mi maleta, ajá, incluso con el trofeo en la mochila. Ay, ay, ay. Me fui a clase de Cubillas. Sí. Y fue el lunes, y ya tuvimos clase, yo con mi uniforme, la maleta, y todo, o sea, todo normal. Desgastado. Exacto. Heridas. Okay. Pero motivado por la clase. Motivado por la clase. Ajá. Y ya, al final, ya luego le dije, profe, que no sé qué, ya regresé. Ya, incluso me dijo, no manches, ¿cómo no me dijiste que acababas de regresar de Guatemala, que te fuiste a competencias y que incluso les fue tan bien? Sí. De hecho, ya me dijo, pues tráeme el trofeo para la próxima clase y ya pues platicamos todo. Y te pongo 10. Ok. Pero ya no pudo pasar eso, porque de hecho esa sí fue, de hecho, ya la última clase que fue. The last days. Exactamente, la última clase ya que ya... O sea, que fue con nosotros el profesor, el arquitecto Cubillas. Sí. Así es, pero... Lo pude... Segundos de, pude silencio, tener, de silencio, cabrón. Pude en honor a Cubillas. Sí. No, la verdad es que... Ah, por cierto, siempre... Hasta lo voy a regañar al aire, ¿eh? Para ver si hace algo, Alex. Alex tiene grabado en video la conferencia esta del segundo congreso de la Ibero. Ajá. También aprovecho para ventanear y balconear dos cosas que quiero, que exijo al aire. ¿Te late, Daniel? Por supuesto. Ahí está. Una, que Alex nos comparta y que lo edite y que lo haga bien la conferencia de Cubillas, porque está padre, ¿eh? Era el tema 11 de septiembre, Torres Gemelas, imagínate, hay una pieza musical súper dramática, la plática y fuego y las llamas y el avionazo y por ahí no sé si era como Bach o Wagner ahí. Creo que era Wagner. Dramático, ¿me entiendes? El platicando sobre el barroco, sobre la época del Carolino, porque no habla él, de su obra. De hecho, casi no hablaba de su obra. Y a pesar de su pasión por Egipto, según él, ¿no? Él mismo decía, no crean que el planetario es como una alegoría a las pirámides. A que Kefren Miserinos o lo, ¿me entiendes? O lo que sea. Pero es muy bonita esa plática, ¿eh? Entonces, creo que esto es lo interesante y lo bueno de esta época, la época de los iPads. Pues, Alex, pues, saque este video y ahora los nuevos alumnos de primeros semestres la puedan ver en sus iPads o en sus videos, ¿eh? Porque está muy bonita esa plática, ¿no? Si hablamos de que ya se fueron estas gentes, estos arquitectos, pues hay mecanismos, hay estrategias de poco a poco decir, mira, vale la pena, casi nunca va a ser lo mismo, ¿no? Tener este personaje en vivo frente de ti y los ademanes y, ¿no? Y cómo llega y le ponía play en la grabadora, pero bueno, está padre, es bonito ver el registro audiovisual, Alex, que lo haga. Y la otra, mi otro balcón. Segundo, que el Consejo haga un congreso de arquitectura, ¿no? Sería el tercero, ¿no? Nada más ha habido tres. ¿Cuántos años tiene la carrera? ¿Ustedes saben? ¿Como 15? 15, ¿no? 15 años. ¿Sí? ¿No? El año pasado se cumplieron, ¿no? Sí, o sea, sí recuerdo como que eventitos, pero en lo que los números romanos me confunden, pues ya no sé si son 20, 15, 50, pero el otro congreso, para que se den esas historias, ¿no? Y llegue Alex Monti, pues grave y se lo quede en su casa. No, que lo saque, ¿no? Que lo saque a colación. Sí, ya un poco a ventilar el video del arquitecto Cubillas. Que de hecho, fíjense que cuando, les voy a platicar, cuando edité por primera vez este video, fui aquí con Beto, Beto Figueroa, un saludo. Era la época del VHS, o sea, así es. Imagínate. Ve nada más, en beta casi. Resulta ser que le digo, no, pues el video este, la conferencia dura como una media hora. Ajá. Fui y regresé, tardó hora y media la conferencia. La verdad es que ni te acuerdas, ¿no? De la forma en la que te atrapaba el arquitecto hablando de toda esta serie de temas tan disímiles, pero unificados a través de la música y a través de sentimientos muy concretos sobre la arquitectura, el arte, el espíritu humano. O sea, te iba el tiempo rapidísimo. Yo me quedé con esa idea que era poco tiempo, unos 20, 30 minutos, y era hora y media de pura charla del arquitecto Cubillas, ¿no? Y al final, una cosa que es rescatable. Encontramos por ahí un diálogo ya con la gente que estaba ahí acompañando a esta conferencia sobre algunos de los temas que se habían tratado, ¿no? Y por ahí se escucha la voz de otro gran arquitecto que se ha perdido, de Óscar Morales, diciéndole, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tal y tal cosa. Y estuvo padre porque ahí son como que dos titanes, ¿no? Dos personajes institucionales que formaron esta universidad, esta licenciatura en arquitectura y que tenían unos pensamientos muy concretos y de repente se encuentran, ¿no? Con posturas pues realmente encontradas una contra otra, pero con mucho respeto, ¿no? O sea, ese diálogo que se podía dar en esta licenciatura. Sí, en el debate, el diálogo. Y ya, sí, ya me acordé, el Óscar Morales era de los tipos que te hablaba de, por supuesto, hasta recuerdo, o sea, gesticulación, decir Villagrán, Enrique del... Sí, claro. Es que por eso se extraña eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por eso así he platicado mi formación. Por un lado tenía como un panorama ibero, jesuita, pero hablo de Ibero-México, y otro, pues, el de la UNAM, ¿no? Entonces, decir ese encuentro de historias, de posturas, de ideologías, de posiciones frente a la arquitectura, bueno, estrategias proyectuales, ¿me entiendes? Lo que quieras. Era muy, muy, muy interesante, ¿no? El CAPS casi nos acercamos a cerrar el final del programa. Pero, ¿cuál sería tu balance de lo que has estudiando aquí en la Ibero? O sea, ¿qué otras personas piensas que te han formado? Como les decía, el programa, creo que fue el programa pasado, que me gusta hacer estos ejercicios con el fin como de fomentar lo bueno y lo positivo en la licenciatura en arquitectura, ¿no? Entonces, lo que quiera, o sea, muy libre la pregunta. ¿Mal? ¿Bien? ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Echa el hámster a andar. Está empezando a correr. Poco a poco. La verdad, siento que sí he aprendido bastante en la universidad. Sí me ha dejado bastante desde los primeros semestres. Incluso con mi primera materia de arquitectura que me dio Diego, que es un buen profesor. Diego Riva, ¿no? Diego Riva, exacto. Que nos introdujo en el tema del hábitat humano. Hasta ahorita que me está dando tesis. Es buena. Y me ha agradado en general la universidad. Bastante. Y porque he tenido bastantes profesores que no solo imparten la materia, o sea, la imparten y también aman la arquitectura, o sea, se apasionan con ella, incluso se ponen a investigar, te dejan investigar, leen y, o sea, comparten todo lo que ellos saben con todos los alumnos, aunque incluso al principio no lo veamos tanto porque tenemos todavía el chip de prepa que pues prácticamente es brincar como changos y andarnos empujando. En teoría ya no. Pero pues eso es algo que la verdad siempre es valioso, ver profesores que amen la arquitectura y que incluso estén trabajando o estén en algún otro lado y se tomen un ratito para hablar contigo, ya sea corregir proyectos, ya sea ayudarte un poco en el aspecto constructivo, incluso nada más hablar de generales de arquitectura, o sea, de proyectos que estén surgiendo, de, o sea, proyectos, esquemas, concursos incluso que se estén haciendo, que hayan ganado, que qué opinen de que un despacho argentino haya ganado el concurso de la Biblioteca Bicentenaria de Rosario. Okay. Todos esos son temas bastante interesantes, que incluso los hemos platicado en la sobremesa. O sea, porque son algo que, o sea, que hay gente a la que le agrada y que incluso te contagia todo eso. O sea, es algo que también me ha dejado la universidad y que he sentido en muchos profesores. Pero obviamente también está el lado de otros profesores que nada más dicen... El lado Darth Vader. Exacto. Que nada más llegan y te dicen, no, pues o sea, pasan sus diapositivas y luego las leen lo que traen, te piden tareas que solo son copiar y pegar, y hasta ahí. Exámenes así de... O sea, cosas que no sientes que... Chafitas. Exactamente, okay. Chafitas. Eso es por el lado de... ¿Cómo se llama? De los profesores. Yo creo que es la verdad lo que más me ha dejado. Ya las instalaciones y todo eso es como que un punto aparte. ¿Cómo ves la prepa de Ibero, y Daniel? ¿En qué sentido? ¿En general? ¿Arquitectónico? ¿No la hizo tu boss, tu chief? Mi tutor. Es tu tutor, tu gurú. Sí, la verdad me agrada. Está bastante interesante todo el esquema que plantearon cuando la proyectaron Check y los demás. O sea, como de la gran, una explanada central para la convivencia de los alumnos. Manejas ya el speech, ¿no? El discurso. Muy bien, muy bien. ¿Qué le quieres preguntar, Alex? Pues nada, vámonos con la última cancioncita, ¿no? Para ir cerrando el programa. ¿Qué nos vas a poner? Les voy a poner una canción que se llama Everybody's Free to Wear Sunscreen. La verdad, esta canción me la recomendó un muy buen amigo. Y más que tipo una canción, ahora sí como la otra, que en el que tiene que ver la... ¿cómo se llama? Los sonidos y todo eso. Es más la letra, porque es una... es como que un modelo a seguir de la... No te pongas nervioso, perdón. Saludos a Salim, que está fuera de la cabina. Aquí haciéndole un saludo a Salim. Bien, bien, bien. La verdad es que es como que un modo de vida bastante interesante, un esquema para que la gente pueda llevar a cabo todo lo que está haciendo en general. O sea, lo que llama de esta canción es la letra. O sea que... La lírica. Todo eso fue lo que la verdad me convenció y la que me hace escucharla muchísimas veces. Ok. O sea, trajiste una influencia musical y ahora traes una influencia lírica. Exactamente. Muy como bien. Más una filosofía de vida. Vámonos. A ver si... Ok. No, pues adelante. De una vez cerramos el programa, Alex, o sí, de una vez, ¿no? La música. Ok. Entonces, bueno, gracias a todos por escucharnos. Están dos blogs donde pueden consultar y descargar los programas anteriores, que son arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Este blog también tiene muchas cosas más. Chequen los videos de los que normalmente, como me gusta comentarlos, hay cosas muy, muy interesantes. Ahora sí creo que veo que está más más intenso el blog, más ¿no? Más nutrido el día de hoy. Sí, sí, sí. Últimamente creo que ya todos se han puesto a postear. Eso es bueno. Como el video que postearon apenas, creo que lo posteó Patrick, ajá, de la Bienal de Venecia. De Big. El de Big, muy buen video. Está bueno. Sí, hay cosas bonitas en sí del... no nada más es un lenguaje para arquitectura, ¿eh? Lo digo por la gente que escucha, no precisamente arquitectura. Chequen el blog. Y el otro en sí, que es puro de radio, radiomodular.blogspot.com. Así es. Alex, ¿algo más? No, nada más saludos a la gente que nos está escuchando. De hecho, el balconeo funcionó. Ajá. Me pusieron en Facebook el buen Efraín, un abrazo para Efra. Ajá. Que sí, que ya me ponga a chambear con lo del video y que si tenemos el congreso, que por supuesto que nos visita, ¿no? Efra es un amigo de la UAP, también próximamente quiere volver a venir con los amigos, está interesante, estos están invitadísimos. Recuerden que este espacio está abierto para todos los que tengan algo que decir, arquitectos o no, que tenga relacionado con la ciudad y con el hábitat humano, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a Alex, a los controles, Tocayo, Daniel, muchas gracias. Alex. Gracias por invitarme. Vamos. Muchas gracias, Edgar. No, cuando gusten. Y que no tenga entrega. Perfecto. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor. Ibero Radio. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. In the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.